Domingo 28 de noviembre, la política de la religión. Luego de la muerte de Salomón, el juicio poco sabio de Roboam, su hijo, condujo a la división de la nación en dos reinos. El rey Jeroboam reinó en Israel, en el norte, y Roboam en Judá, en el sur. Véase en Primera de Reyes capítulo 12. Poco después de la división, Jeroboam llevó a Israel de la adoración a Dios a la idolatría, actuando por conveniencia política. Creó dos centros de adoración, en Betel y en Dan, para facilitar a los israelitas la adoración y que no tuvieran que ir a Jerusalén. Creó los becerros de oro como un recordativo visual de Dios, no una representación, que debían hacer que la adoración fuera más creíble para el israelita común. Este acto político condujo a quebrantar los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. ¿Qué semejanzas hay entre el becerro de oro de Éxodo capítulo 32 y los becerros de oro de Jeroboam? Escucha Primera de Reyes capítulo 12, versículos 25 al 33. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Es bueno ser innovadores en la adoración y adaptarla a contextos culturales específicos, pero hay que ser muy cuidadosos. Aún una pequeña desviación de un mandato claro de Dios tiene graves consecuencias. En Israel, los becerros de oro llevaron a la nación hacia el pecado fragante. Pero Jeroboam tuvo que hacer también más cambios. Procuró persuadir a algunos levitas locales de que sirvieran como sacerdotes en sus santuarios recién establecidos. Pero ellos vieron los peligros y no quisieron violar los mandatos de Dios. Así Jeroboam se vio obligado a nombrar sacerdotes del pueblo común. Primera de Reyes capítulo 12, versículos 31 y 32, lo que degradó el sagrado oficio. Los cambios religiosos políticos de Jeroboam deberían haber servido como una advertencia a la iglesia cristiana de los primeros siglos del cristianismo, pero le sucedió lo mismo. Los mandamientos divinos se cambiaron debido a influencias políticas o sociales. El domingo, en lugar del sábado, fue el nuevo día santo para distinguir a la iglesia de los judíos. La veneración de los santos se introdujo para que la adoración de Dios fuera más visual para los creyentes paganos. Estas presiones no existieron solo en el tiempo de Jeroboam o el de los primeros cristianos. Hoy como iglesia afrontamos muchos desafíos similares. ¿Qué clase de presiones culturales está afrontando tu iglesia o tú mismo? ¿Cuán dispuesto estás a comprometerte en cosas pequeñas?